List 3. No lo cancelarán si tú vas. They won't cancel it if you go. No iré si le incluyen a él. I won't go if they include him. ¿Qué tienes en contra de él? What do you have against him? Nada en absoluto. Nothing at all. Entonces, ¿por qué no le vas a invitar? Then, why aren't you going to invite him? Porque no quiero. Because I don't want to. ¿Cuándo estará listo el informe? When will the report be ready? Ya está preparado. It's already prepared. ¿Cuándo lo vas a mandar? When are you going to send it? Lo mandaré cuando usted me diga. I'll send it when you tell me. Lo puedes mandar cuando quieras. You can send it whenever you want. Lo creeré cuando lo vea. I'll believe it when I see it. ¿Con qué frecuencia ves cosas así? How often do you see things like that? ¿De qué clase de cosas estás hablando? What kind of things are you talking about? Esta será nuestra última oportunidad. This will be our last chance. ¿Qué harás si no pasa nada? What will you do if nothing happens? Algo tiene que pasar. Something has to happen. Siempre pasa algo cuando voy allí. Something always happens when I go there. ¿Quién me esperará cuando yo llegue? Who will meet me when I arrive? Se casarán este otoño. They'll get married this fall. ¿Por qué no vendrán más pronto? Why won't they come sooner? Iré si vienes conmigo. I'll go if you come with me. Lo harán si les ayudas. They'll do it if you help them. No me quedaré aquí por más tiempo. I won't stay here any longer. Comeré el mío si comes el tuyo. I'll eat mine if you eat yours. No te preocupes, lo escribiré bien. Don't worry, I'll write it well. ¿Por qué no te enseñará él su diente? Why won't he show you his tooth? No dejarán de mirarte. They won't stop looking at you. ¿Por qué me mirarán tanto? Why will they look at me so much? Porque eso es lo que hacen. Because that's what they do. No te preocupes, tendré cuidado. Don't worry, I'll be careful. Yo lo lavaré y tú lo secarás. I'll wash it and you'll dry it. ¿Quién será el primero en intentarlo? Who will be the first to try? Pruébalo, te gustará. Try it, you'll like it. Sé que no me gustará en absoluto. I know I won't like it at all. ¿Por qué no lo pruebas? Why don't you try it? Porque no quiero, ¿vale? Because I don't want to, okay? Se tardan 3 horas en venir. It takes 3 hours to come. ¿Cuánto se tarda en volver? How long does it take to go back? Se tarda un poco más. It takes a little longer. ¿Por qué se tarda más? Why does it take longer? Porque tienes que conducir despacio. Because you have to drive slowly. ¿Hace viento hoy? Is it windy today? Todavía no. Not yet. Nunca hace viento por la mañana. It's never windy in the morning. ¿Cómo lo sabes? How do you know? Te lo diré en un minuto. I'll tell you in a minute. ¿Me estás esperando a mí? Are you waiting for me? Vendrán si les invitas. They'll come if you invite them. No lo haré a menos que él esté aquí. I won't do it unless he's here.